Buenas noches, esto es Ruido Rebelde de la radio recuperada FM 90.1. Como todos los lunes vamos a poner un poco de música diferente, música de todos los sitios, pero sobre todo música con actitud. Hoy nos opera Diego, nos acompañan en el estudio la gente de Tenaces, que viene a presentar su disco y hablar un poco de lo que viene haciendo por estos días. Y abrimos un poco este programa con un tema de Acto Pitúas, que es un clásico dentro de la escena narcopunk, que se llama No Puede Dejar el Pum, que es un himno a toda esa gente que siente el punk más como música contestataria, más que como estilo de música, simplemente por esa actitud. Bueno, y vamos con el programa. Con sus rebajas nos quieren utilizar, pero no se comen nada, nada, nada. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? Bueno, estamos en el bloque ibérico. Lo que escuchamos ahora para empezar este bloque fue La Polla Record, que hemos traído un disco de su primera maqueta, que allá por el 88 sacaron, que se llamaba ¿Y ahora qué? Y el tema de esta placa también se llama, que es una maqueta de 4 canciones, se llama igual ¿Y ahora qué? Y esto, bueno, viene a ser la base de lo que iba a ser todo el rock radical vasco, y todos se editaron por esa época más o menos. Empezaron a salir todas estas bandas como RIP, que hemos ido pasando en programas anteriores, como MCD, y como unas cuantas más, como Negu Gorriak, etcétera, etcétera. Bueno, y te recordamos que si estás del otro lado podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359. Tenemos los discos que nos dejaron la semana pasada los chicos de PUS, tenemos el disco de Mixtura, así que mandá un mensaje que diga Mixtura o los PUS y pasás por la radio y te llevas el disco. Y si querés anotarte en el concurso del mes, en el próximo programa estaremos haciendo el sorteo por gentileza de la gente de Rock Shop. Vamos a estar sorteando nuevamente una remera. Y bueno, vamos a seguir con un poquito de punk. Vamos a escuchar una banda ya que está bastante vieja, que sacó hace poco un trabajo por Working Class que se llamaba Bastardos Unidos. Estamos hablando ahora mismo de Displasia. Y el tema que vamos a escuchar es una banda de esta banda de punk que mezcla también un poquito de hoy. Se llama Cerdo Fascista. Y bueno, aquí está la potencia y la rabia de Displasia. Yeah. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Latinoamérica Rebelde. Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el bloque de la escena latinoamericana vamos a estar presentándote una banda de Colombia, precisamente de Bogotá. Estamos hablando de Maniáticas, banda que sacó su EP a finales del 2009 llamado El Odio. La canción que vas a escuchar se llama Dolor Interno. Bueno, si te quieres comunicar con nosotros, solo tienes que hacerlo mandándonos un mail a ruidorebeldefm90.1@gmail.com, por si quieres venir con tu bando a hacer alguna sugerencia o pedir algún tema, o si, o por el contrario, si quieres escuchar algún programa anterior, como vamos subiendo todas las semanas periódicamente, puedes hacerlo a ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, y no, de Colombia nos vamos a Venezuela a escuchar una banda clásica del narcopunk latinoamericano. Estamos hablando de Apatía No, de su Seven creado para La Paz. Vas a escuchar la canción No Les Compres. Uno de los productos, compañías grandes, multinacionales, disparen tu cuerda. Experimentando con los animales, probando sus productos capitales. No les compres, no les compres, no les compres. Código social, contra compañía, sin continuidad, tendremos libertad. Ningún mal alimento, tiene mucho alerta, todo por convención. Más dinero, no le compre, no le compre, no le compre. Evita tu producto, evita el consumo. Ruidos Modestos sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres. Bueno, esta semana nos acompañan en el bloque antirrepresivo Ariel de la CPS 29 de Mayo. Buenas noches, Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y esta semana vamos a estar conversando con Ariel algunas de las novedades que tenemos en materia de política represiva del Estado. En primer término, queríamos analizar o saber tu punto de vista respecto a lo sucedido con la represión en el recital de Viejas Locas, donde falleció lamentablemente Rubén. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de un paralelo con también la salvaje muerte de Bulacio, que fue en el 91. En este caso, el aparato represivo mata a un pibe que iba a escuchar a su banda favorita, qué sé yo, que le gustaba, y termina en un hospital todo golpeado, producto de esta avanzada represiva que las distintas instituciones del Estado le están dando legitimidad y poder a la policía para realizar lo que ellos saben hacer, que es matar, disciplinando socialmente a los jóvenes de la clase trabajadora. Sí, es paradójico, ¿no? Cuando muchos famosos de la televisión, como Mirtha Legrand, Susana Jiménez y otros, se escandalizan y empiezan a hablar de que hay que resolver la problemática de la inseguridad, piden mano dura, y por el otro lado tenemos como contrapartida el asesinato salvaje por parte de la policía de un joven, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente hemos visto esos personajes que hace 30 años atrás hablaban del gobierno de los derechos humanos, pero en aquel entonces de Videla, y bueno, y hoy están pidiendo mano dura, y bueno, la respuesta de la clase dominante no se hace esperar. Las distintas nuevas contravenciones y las distintas facultades que le han dado a la policía habla de lo que realmente está pasando en los barrios con respecto al disciplinamiento social que se está viendo. Sí, por ahí, digamos, es interesante esa consigna histórica de Correpi que dice no es un policía, sino es toda la institución, ¿no? Sí, así es. Nosotros, como organización, bueno, en una gesta, una rebelión popular de diciembre del 2001, hemos perdido un compañero, a Carlos Salmirón, y a causa, bueno, por lo mismo, ¿no? La represión institucional, el cual intenta acallar a aquellos que tratamos de salir a lucharla día a día. Y hoy veíamos un poco los canales de televisión, lo que pasaba con los estudiantes de la FUBA que fueron a reclamar frente a la fraudulenta reelección del rector de Aislu, y como contrapartida a la represión que sufrieron. Sí, bueno, ahí en estos términos habla de lo que es el aparato represivo y realmente para qué sirve, ¿no? Para básicamente no solo disciplinar a la clase trabajadora, sino a aquellos elementos más despiertos, tratar de también, no solo con los medios demonizarlo, sino darle disciplina, que es la cárcel, muchas veces. Bueno, les recordamos a todos los que están del otro lado que el próximo sábado y domingo se cumple un nuevo aniversario de lo que fueron las jornadas de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. Se va a estar haciendo una masiva movilización de diversas organizaciones sociales, partidos de izquierda y sectores independientes, que va a partir a las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio y va a finalizar con un acto, esperamos que sea masivo, que sea importante por la cantidad de gente que concurra, en la Plaza de Mayo alrededor de las 18 horas. Sí, estaremos realizando un acto masivo con las distintas organizaciones de la izquierda y demás organizaciones sociales, entendiendo que las raíces del modelo neoliberal siguen vigentes, porque una de las discusiones con organizaciones que ahora apoyan al gobierno es que dicen que supuestamente el gobierno es un gobierno progresista y que ha combatido al neoliberalismo, ¿no? Y las consecuencias que son la desocupación y la falta, el hambre, la desocupación y la falta de un futuro para los jóvenes y para los sectores de la clase trabajadora están en pie ahora, siguen vigentes. Bueno, Ariel, te agradecemos por acompañarnos hoy acá en el espacio antirrepresivo de Ruido Rebelde. Y bueno, volvemos a reiterar la invitación a aquellos que por ahí se quieran acercar, quieran participar de la movilización. El día sábado 19 a las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio se comienza la movilización hacia el acto que se va a hacer en Plaza de Mayo a las 18 horas, digamos, a 8 años de la rebelión popular. Y bueno, y para finalizar el bloque antirrepresivo, nos vamos a despedir con la canción Antigorra de la semana, que se la va a llevar Chicharrica, de su placa Quiero Romper, y el tema que vamos a escuchar se llama La Jaula. Thank you.

Rock Shop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaimat elvenni nem hagyom, lesz az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvenni nem hagyom. Az álmaimat elvenni nem hagyom, lesz az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvenni nem hagyom. Bueno, esta semana en el bloque de las rarezas globales, después de los inconvenientes técnicos, vamos a estar escuchando a Mordos y P, una banda de Polonia, banda enrolada dentro del ska, rocksteady, reggae, banda muy interesante. La canción que vas a escuchar se llama Krotka Prosenka, es de su CD sacado en el 2008 que se llama Potwork. Bueno, si quieres contactar con nosotros para apuntarte al concurso de la camiseta que se hará el programa que viene, porque gracias a la gentileza de Rock Shop, puedes hacerlo llamándonos al 466-6559 o por un mensaje de texto al 156-154-0359 y dar las gracias a todos los que se han venido apuntando. También podéis pedir ahí, solicitar el disco de los Push y de Mixtura a quien quiera desearlo, porque todavía nos quedan algunas copias. Bueno, y ahora vamos a ir escuchando una banda de Eslovaquia que se llama Jesinovi Pivo Belek, banda que sacó su primer disco en el 2007. La canción que vas a escuchar se llama Onasi. ¿Víš, kdo to je? To je císař pán. ¿Rozumíš? Dobře. Dobře. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Bloque metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Agresivo. Bueno, esta semana en el bloque metal vamos a estar escuchando una banda que dio inicio al thrash metal en lo que es la escena local. Estamos hablando de Necrophiliac. Vamos a escuchar un demo que es del año 1990 que se llamaba Dark Life y vamos a escuchar la canción que lleva el mismo nombre de este demo. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres, nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, ahora vamos a la escena local, en este caso esta semana vamos a estar compartiendo con ustedes Marzo del 76, una banda emblemática de la escena punk, Hazlo Tú Mismo, que marcó e hizo historia con sus letras ácidas y con su compromiso con las luchas sociales. Vamos a escuchar la canción que se llama El Mercadicto, que esto está en su único disco, que se llama Señora, tenemos a su hijo. Lo que pasaba era marzo del 76, ahora vamos a ir a presentarte algo muy nuevo que nos llegó gracias a nuestro amigo Sebastián de Grambur. Estamos hablando de Horror Humano, nuevo disco sacado en este 2009. Vamos a escuchar la canción Punk Exactitud, No Negocio. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Ah. Bueno, nos acompañan hoy en el estudio los chicos de Tenaces. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, somos los Tenaces, muchas gracias a la radio. Bueno, queríamos saber primero qué tema estamos escuchando, que nos habéis dicho que habéis sacado de vuestro primer EP. También queríamos saber el disco que estáis preparando y que nos habléis un poco de cómo se está llevando, cómo se va a llevar la elaboración y un poquito de eso, contadme. Bueno, el tema que escuchamos recién se llama Olas de Fuego, que es del primer EP y el único que tenemos hasta ahora. Bueno, es un poco más o menos lo que tratamos de hacer, es un surf medio psicodélico que se deje llevar, ¿no? Un poquito. Y son 6 tracks que tiene el disco y más o menos lo habremos hecho a principios del 2008, más o menos, ¿no? Sí, 2008. Sí, el año pasado. Y bueno, ahora estamos grabando lo que va a salir el año que viene. Esperemos febrero, marzo, más o menos. Un disco más a larga duración, que tengan un par de temas más y que pegue un toque más. A salir. Bueno, como una banda de surf, que hay poquitas bandas por acá, hemos escuchado unas cuantas, es un estilo que gusta, pero ¿cómo se vive el circuito? ¿Cómo manejáis? Porque tampoco hay muchas bandas, son bandas que gustan, pero no hay un circuito muy amplio. ¿Os juntáis con otras bandas, hacéis autoproducciones de fechas? ¿Cómo os vais manejando con eso? Y bueno, en el oeste está medio jodido el tema, surf, movida, no hay mucha. Y compartimos fechas con bandas de diferentes estilos y bueno, lo que salga, pero siempre se hacen festivales o fiestas que surf, rockabilly, y ahí se comparte fecha a pleno con todos. Sí, ¿cuándo van a estar tocando, digamos, en los próximos días, digamos, la gente donde se pueda acercar a ir a verlos y demás? Y vamos a estar tocando el primero en Frida, con un par de bandas ahí, y tenemos otra fecha, 16, en Amparo, con otras bandas también acá del sur del oeste y otras de allá del capital. Y el disco de ustedes, el EP este, ¿cómo la gente lo puede conseguir? Si alguno está escuchando la radio, le gustó la banda, ¿tienen algún MySpace que lo puedan bajar? Sí, tenemos un Space, se llama de Tenaces. Sí, MySpace es MySpace/Tenaces, THD Tenaces, todo junto. Está el Fotolog también, fotolog.com/lostenaces. Y bueno, ahí contactos. Ahí el que quiera, firma nomás. Yo también quería saber cuáles son las influencias de las bandas, ya que hay tampoco recorrido acá en Buenos Aires. ¿Qué bandas son las que más influencian? ¿Es un estilo que le estéis creando vosotros así, más propiamente dicho? ¿Hay algunas bandas que os gusten más que otras y tengan bastante influencia sobre vosotros? Al principio creo que la banda la hicimos y verdaderamente lo que escuchamos era Sex Pistols, Joy Division, cosas que no tenían nada que ver con lo que era el estilo, que eso realmente te va abriendo la cabeza y seguís buscando en lo que tenemos ahora de mucha ayuda que se llama internet y puedes escuchar miles de bandas de todo tipo de música que pueden ser underground de otro país como Francia, no sé, varios lugares. Hay muchas bandas que tienen muchas cosas para decir y que por ahí no se aprecian en estos lados, ¿no? Más el oeste y Argentina es medio difícil. Pero fuera de eso hay muchas bandas, no sé, de Cramps, de Goris, un montón de bandas que pueden asociarse a lo que más o menos queremos hacer, es un poco de eso, ¿no? Che, y una cuestión, ¿no? Porque ustedes sabemos que andan en skate y demás, ¿el surfer está bastante conectado con lo que es el skate como deporte o no? Son dos deportes totalmente distintos, muchos lo asocian, te dicen que fue creado por surfistas, pero a la hora de sentirlo yo no creo que sea lo mismo, me parece que en las ruedas y el asfalto es totalmente distinto al agua, también es se ve divertido también, pero creo que el skate es totalmente otra cosa y la verdaderamente está muy bueno, ¿no? Parece que es así. Bueno, díganos, ¿qué vamos a escuchar a continuación? ¿Cómo se llama la otra canción que vamos a escuchar? Bueno, el tema que viene ahora se llama Al filo del cuchillo. Es uno de los primeros, creo. Sí. Bueno. We'll be right back. Bueno, llegamos al final de Ruido Rebelde. Hoy nos acompañaron los chicos de Tenaces. Van a estar tocando el primero en Frida Bar. Esto es Italia 1220 en Padua. Así que si se pueden acercar, la entrada va a ser muy barata. Y para empezar el año con todo el surfer y con toda la música, ¿no? Así que también queremos recordar que si quieres volver a escucharlo o quieres escuchar alguna banda más aparte de ello, puedes hacerlo en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. ¿Y con qué nos despedimos, Álvaro? Y nos vamos a ir con una banda yankee hoy, bastante independiente, que se llama Poxy, así para irnos con un poco de caña burra. Así que hasta la semana que viene. No alcanza.